que se viene la marea. Desde el subsuelo de los derechos salimos a luchar. Marea diversa. Somos las locas, histéricas, putas y negras. Las tortas insatisfechas, trabas y viejas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Marea diversa y recargada. Las brujas, las guachas, las fieras. Sean todos bienvenidos, bien llegados a Marea Diversa. No, estamos, sí, estamos, ¿cómo están? Estamos aquí en los estudios de Radio La Minga con una sorpresa para nosotras, por lo menos es una sorpresa y una alegría enorme porque nos estamos compartiendo entre las tres. Entre las tres. Buenas tardes, compañeras, ¿cómo están? Bienvenidas a esta nueva radio. Estamos estrenando este lugar muy hermoso, lugar de La Minga, lugar de Radio La Minga y lugar de la Biblioteca Popular Lugones, poeta Lugones, aquí en la dirección de San Martín 357 Villa Jardino. Y el teléfono es el teléfono de línea 03548-497812. Vienen bien los mensajitos hoy. Nos encantaría recibir todos los mensajes. Y ya que estamos en esta instancia de mensajes, de saludos y de ganas de escucharnos y compartirnos, voy a aprovechar para saludar a nuestras compañeras. Marina, Romy, que está aquí en los controles en esta tarde de miércoles de hoy. A Anita. A mi compañera Barbarita, que la estoy viendo detrás de este vidrio fantástico que nos permite compartir el estudio. Nos vemos fantásticas. Sí, estamos espléndidas. Y también saludar y agradecer a las radios que nos retransmiten, a Radio Roja de Casa Grande, a Radio Panamericana de Huerta y a una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Este es un programa que venimos pulsando hace un tiempo, porque hace bastante que no estamos al aire. Bien. Y bueno, estamos aquí como retomando los hilos de la comunicación, retomando los hilos de las palabras, de poder decir, de poner el cuerpo en este contexto de... ¿Qué mes estamos? De octubre. De octubre y nuestro programa número 19. Ah, esa cuenta yo no la tenía. Ah, mire usted, que astuta. Mire, yo bien. Sí la tenía. Número 19. 19, sí, sí. De este año 2021, un año muy particular, post-pandemia o ahí, en ese entre que estamos saliendo. No sabemos bien cómo viene siendo todo. Un octubre que nos recibe, como la mayor parte de los octubres en la provincia de Córdoba, atravesada por incendios, por decisiones e intenciones políticas, como siempre, en pos del detrimento de nuestro territorio y del devastamiento de nuestros suelos, de nuestros recursos, de nuestros cuerpos. Así que en ese contexto es que nos encontramos. Mi cuerpo es mío, que les quede claro, no a la iglesia, no al estado. Todo separado porque soy culpable, mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mi cuerpo yo mando. Tócame a una, tócame a todas, no estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. La guardia, se descuerga frente a tus última ropa. Somos ley, jamás de gotas. No hay nada que lo controla. Recién vuelvo del fuego. 2 de la madrugada. Ya comí, ya me bañé, pero ¿cómo poder dormir sabiendo que allá en el norte todo se quema? Trabajamos aprendiendo del fuego, a entenderlo para poder controlarlo. Mochila, chicote, segador. Mochila, chicote, segador. Así, organizades, escuchando a quienes tienen más experiencia. Intenté salvar un nido con pichones. pero las llamas fueron más rápidas que en mi intención. Las antiparras se nublan. Me permito el llanto en medio del trabajo. Seguir controlando el perímetro es la clave. Y pronto, correr a lo quemado para protegernos. El fuego nos repliega. Entonces se decide, como mejor opción, hacer un contrafuego. Y así lo hicimos. Ganamos esa batalla, pero todo aún arde. Explota el corazón. Los guantes se queman. Las suelas se derriten. ¿Estás bien, amiga? Sí. Físicamente sí. Pero no pude salvar ese nidito. Y así, otra historia del fuego en Córdoba. Porque nos siguen prendiendo y nos siguen apagando. Se nos queman las manos y la nariz. Pero sabemos de qué se trata y necesitamos estar ahí, formando brigadas para proteger el monte. Porque no es una casa, no es una persona. Es un pájaro, es un árbol, es un insecto, una liebre, una serpiente, una comadreja, un panal y miles de hectáreas. Sin monte no hay vida. Y donde hubo fuego, habrá monte, que reverdezca la resistencia. Combatiente de la brigada en conformación, Camchira. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo, perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Vida, lo que nos sostenga, honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. Bueno, otro... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Romy. Nada, otro octubre, igual, ¿no? Otro año que nos recuerda un montón al año pasado. Sí, que nos para otra vez en ese lugar, ¿no? Los fuegos de octubre, fuegos de revolución en un momento. Hoy son los fuegos del ecocidio y de el terricidio de los poderosos. Sí, todo fuego es político. Totalmente. ¿No? Todo fuego es intencional. Y creo que ya nos queda bien claro las intenciones que tienen con estos fuegos. En este momento se está desarrollando en el norte de la provincia de Córdoba, por la zona de Camiñaga, Cerro Colorado, desde el fin de semana, un incendio que ya lleva más de 30.000 hectáreas quemadas. A la cuenta del día de hoy deben ser muchas más. Monte nativo, el porcentaje mínimo que nos queda de monte milenario en esa zona de la provincia, en este momento está siendo arrasada por las llamas del fuego, con el despliegue de las potencias, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, ¿no? De las nuevas formas de combatir el fuego, porque nos presentaron hace unos meses a diferentes organismos del Estado, como la ETAC, como la novedad y la posibilidad de salvar nuestro monte, nuestra provincia, de amainar ahí este desastre que se está produciendo. Y bueno, hoy estamos viendo los resultados que realmente son desastrosos. Sí, monte nativo virgen, monte nativo milenario, arrasado por las llamas, por el fuego y por las políticas de estos gobiernos, ¿no? Porque el fuego no es la causa, el fuego es una consecuencia, claro, de las políticas del gobierno nacional, del gobierno provincial, de lo que quieren hacer con el territorio, ¿no? Y ahí hay alguien entrando, saliendo. Traigo también compañeras que no son dos giles los que prenden fuego, no hay giles, no hay salames. Estoy tratando de traer a mi memoria la publicidad de este gobierno en relación al fuegos. Claro. No hay cavernícolas prendiendo fuego, ¿no? Los que prenden fuego tienen nombre y apellido y responden a patrones. Sí, habrá que ver a quién llaman cavernícolas, ¿no? Porque la historia también nos la cuentan como le conviene, ¿no? Porque si investigamos un poco la historia, los supuestos cavernícolas no eran tan así salvajes y que claro, no le, la palabra salvaje, ¿no? Una palabra que reivindicamos hoy y que en este sistema tiene una significación muy diferente a lo que realmente fue. La sí, historia la cuentan de otra manera. Pero bueno, traemos un poquito las noticias, también decir que hay nuevos focos o casualidad, como pasa en algunos lugares. Y sí, nos está llegando información todo el tiempo de nuevos focos, de inclusive del lugar en donde se está produciendo el incendio en este momento también, como que se reactivan en zonas que ya están trabajando un montón. Sí es real que hay una situación climática que empeora todas las posibilidades de trabajo, pero estamos hablando de muchos días ya de esto mismo, de diferentes focos que vienen entrando desde otras provincias. Hay un incendio que viene entrando desde el lado de San Luis, hay otro foco que se estaría generando por la zona de Río Pinto. Entonces es como todos esos síntomas de alerta también, ¿no? De qué es lo que nos están queriendo decir con esto. Porque así como el fuego trae como consecuencia todo el destrozo, también trae como consecuencia la organización social, ¿no? Que esto es algo que viene creciendo año a año, por suerte. Las comunidades encontrándose, organizándose para defender sus lugares y para defender el monte también, porque esa forma de organización es es una emoción política, digamos, y es una elección de vida, así de proteger la vida. Y bueno, es algo que hay que rescatar de estos momentos, que siempre tenemos esa capacidad de encontrarnos y de acompañarnos para, bueno, para un poco pechar estos momentos tan críticos. Las brigadas están en este momento muy activas, trabajando en red, poniéndole el cuerpo desde hace muchísimos días. Compañeros y compañeras que dejan sus tareas para disponerse a esto, ¿no? Y todo es a través de la organización social, de la solidaridad de los vecinos uh-huh. y de las vecinas de toda la provincia, no solo de la gente que está en el norte, porque en este momento desde muchas partes de la provincia se están movilizando muchísimas cosas, donaciones, gente llevando su cuerpo o disponiendo su cuerpo para esa tarea. Y después de los fuegos, esas redes que se tejen siguen existiendo. Y esa es la parte como más, no sé si decir linda, pero lo que se puede rescatar de todas estas situaciones así tan, tan nefastas. Sí, saber que todos podemos hacer algo, ¿no? Uh-huh. No hace falta ir al fuego solamente claro. para colaborar, todo donando, pero también difundiendo todo lo que está pasando es una manera claro. de colaborar. Hay un comunicado que salió de la brigada de Chiviquín, con un comunicado. El comunicado lleva adjunto un enlace para juntar firmas para pedir la alerta roja sí. Al gobierno provincial. Ahí, si quieren, lo leemos al comunicado. Sí, el comunicado dice lo siguiente: exigimos al gobierno provincial que declare la alerta roja y solicite toda la asistencia necesaria para detener los incendios que están arrasando el norte cordobés. En los últimos 6 días perdimos más de 30.000 hectáreas de monte nativo de gran antigüedad, lo último que queda de bosque virgen en nuestra provincia. Se suman a las 340.000 hectáreas que perdimos el año pasado, cuando el gobernador Juan Schiaretti tardó 12 días en declarar el alerta roja, razón por la cual está denunciado penalmente. El fuego se sigue expandiendo, las condiciones climáticas son desfavorables y los recursos insuficientes. Solo se ha aceptado del Servicio Nacional de Manejo del Fuego 2 aviones hidrantes y una camioneta. Es urgente que intervengan las fuerzas federales y para eso hay que pedirlas. ¿Cuánto monte más van a dejar quemar? Repliquemos este pedido hasta que se declare alerta roja en el territorio provincial. Exigimos alto al fuego y repetiremos incansablemente que donde hubo fuego habrá monte. Que hables, Barbarita. ¿Qué? ¿Se sintió? Que estamos en Marea Diversa. Estamos en Marea Diversa y además tenemos que traer otros temas. Sí, tenemos otro tema. Tenemos un programón. Tenemos un montón de temas, ¿no? Sí, sí. Algunos de estos temas son como para que ahí vengan los mensajitos. Estamos con ganas de charlar con gente. Tenemos ganas de charlar con gente. ¿Quieren que les ponga un tema para que venga los mensajitos? Sí. Dale. La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Una voz misteriosa, hoy que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena conducción. ¿A quién le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué cosa es los varones con los automóviles, los camiones, las camionetas, no? Hasta sueña que la novia sí se convierte en camión. ¿Qué si vos te que... estás convirtiendo en un camión? Mándanos un mensaje, por favor. ¿Qué les pasa con esa historia de que parece ser que el auto vendría a ser algo así como una parte de la cuerpa? Una extensión. Una extensión o algo fundamental. Así. Fundamental. Y traigo para contarles una pequeña aneda de un día que estábamos aquí con estas compas queridas tratando de tomarnos una cervecita y comer una pisita. Sí. Sí, por acá cerquita de la radio, en un lugar donde hacen muy buenas pizzas. Bueno, vamos a buscar ahí la pizza, y la verdad que yo había estacionado mi auto, hablando de carro, y hablando de... había estacionado el auto ahí, bien en la esquina, digamos, pero dentro de la cuadra. Pero cuando voy saliendo y no alcanzaba a ver, veía que había algo grande atrás, o sea, como que estaba muy oscuro, pero como yo sabía que estaba en la esquina, digo, no, nada. Cuando... me hago un poquito para atrás para salir, porque adelante tampoco tenía mucho lugar. Siento que toca el auto. Bien. Toca, tranqui. Sí. Toca, ¿viste cuántas veces los autos tocan? Corre un poquitito. Y un señor que estaba afuera, porque ese negocio atiende a la gente, está un poco afuera la gente con esto de la pandemia y todo esto. Y un señor sale, así con la mano para adelante, gritándome: ¡Me tocaste el auto! ¡Me tocaste el auto! Yo digo, ¡guau! Wow. Digo, pero si yo había sentido que era un toquecito, no era tan grave. No, o sea, digo, ¿qué pasó? Bueno, obviamente que me bajo porque digo, este señor, ¿qué será lo que le pasa? Este señor, compas, con la mano sobaba el frente del auto diciéndome algo así: ¡Ah, te salvaste! ¡Te salvaste! Y acariciaba la trompa del auto. ¿Quién se había salvado el auto? Y también era indirecta para vos. ¡Te salvaste, Barbarita! ¿Te salvaste, Barbarita? ¿Qué? ¿Qué hubiese sido capaz de hacerte si le hubiese rayado el auto? No sé, compas. En ese momento ahí te transformás en camión. Ahí es cuando te transformás en camión. Yo en ese momento dije... ¡Qué delirio! ¡Qué delirio de qué será lo que me iba a pasar, sí! Pero claro, a todo esto yo en ese momento les digo sinceramente, digo, señor, un señor, muy señor, digo, bueno, me salve. Como ahí, como un poco lenta con la reacción de la situación, dije, bueno, me subí al auto, pero di la vuelta, y cuando doy la vuelta, me fijo que este señor había estacionado la mitad del auto, por eso yo decía, como si yo estaba en la esquina, la punta del auto, digamos, la trompa que acariciaba, una parte en la acera de la calle y la otra fuera. Claro. O sea, fuera de la esquina. O sea, era como que el auto era un auto muy grande. La cola era muy grande. No sé cómo decirles, la cuerpa del auto se explayaba. Entonces, cuando doy la vuelta, le digo al señor, porque ahí ya se me salió la bombita Barbarita, sí, y le dije: ¡Señor! ¡Señor! ¡Usted está muy mal estacionado! La reacción del camión. La reacción del camión. Está muy bien. No, mira, re tranqui, porque digo, le podría haber dicho un montón de cosas más, pero no me salieron. Pero sí me quedé pensando en esa, pero compas fue una cosa muy evidente, sí, ¿no? Sí. Cuando alguien acaricia la trompa del auto, la acariciaba para ver si ahí yo le había hecho un raspón. Y como mi auto tiene así como esos plásticos, ¿vieron? Que tienen tanto atrás, ¿no? O sea, tiene que ser un golpe muy fuerte para que pase algo realmente, pero si lo tocas es un plástico. Pero ya excede esos niveles de si se rompe o no se rompe, ¿no? Es como, yo pensaba, vos recién usaste una palabra que ahora no me la acuerdo. Pero que en realidad no son, eso que hizo ese señor es una actitud bastante abusiva, hasta violenta, y son los micromachismos o los machismos así de ejercidos, digamos, ¿no? Como son las cosas cotidianas que nos pasan, y que yo lo que me daba cuenta era que hasta que no di la vuelta y me di cuenta de que realmente tenía muchas cosas para decirle, ¿no? Por esa actitud que ya les digo, o sea, tenía un montón para decirle, pero como que en el cotidiano no nos damos cuenta de cómo ellos, ¿sí?, tienen esas actitudes. Y me pasó de nuevo hoy, porque lo sentí también con otro señor que estacionó el auto pegado al mío, siendo que en ese momento yo tampoco tenía lugar para salir. Digo, esta cosa de, no estoy muy segura si es un varón el que manejara, por ejemplo, el auto, lo harían. Si no, vos estoy fueras un varón, claro. No estoy, vos sabés que yo dudo ahí. Me quedo pensando, digo, che, pero si me está viendo que estoy adentro del auto, que el auto está en movimiento, que en cualquier momento va a salir, claro. ¿A qué necesidad hay de esto de, no sé, como que... Igualmente, digo, hay muchos varones que consideran el auto, no sé, como si fuese un ser vivo, ¿no? Y que cuidan más el auto que a sus propios hijos. Me encantó lo de ser vivo. Pero es que sí, cuidan el auto de una manera que a mí me encantaría que me cuidaran, no sé, cuando me violenta alguien, que me cuidaran de esa manera. Porque cuando a una la violentan, no salen así tan fosforitos como salen cuando les tocas el auto. Y pensaba un poco en esto que vos decís de la reacción, ¿no? Y cómo una por ahí tarda en y cuesta, porque nosotras no estamos acostumbradas a, digamos, nosotras no nos manejamos con esa violencia hacia afuera, y recién estamos empezando a empezar a contestar esas cosas, ¿no? Porque muchas veces nos hemos quedado calladas cuando nos han violentado, no solamente porque les tocas el auto, porque lo que sea. Digamos, no hay razones para que te griten o para que te digan te salvaste, porque te salió una amenaza, digamos, te salvaste de qué. Te salvaste, sos la verdad que... porque aparte, de última, si le tocas el auto, se lo rayas y debería tener seguro, se lo arregla seguro. Claro, como reamenazar, amenazante estas palabras, te salvaste, pero es re común que lo hagan, ¿no? Pero igual yo se me vinieron a la cabeza miles de situaciones... En donde la, no sé, pienso en mi papá, pienso en algún ex, en alguna situación ahí con el auto. Con el auto. ¿No? Que siempre algo hay. Y más, Romy, también se me viene así la idea, porque en ese momento habían otros hombres ahí. Otros hombres, como girando alrededor de este hombre también. Y digo... Como esa, me impresionó esa salida del cuerpo prácticamente de esta persona, gritando, a mí me tocaste el auto. Y realmente eso, me di cuenta que la escena toda cerraba como en una expresión, digo, de poderío, ¿no? Sobre un auto. Un auto. Sí, no sí. sé si lo hacen, es como... Decir... Sobre un auto y sobre vos misma. Porque también fue así, digamos, la indirecta te la tiró, la indirecta, muy directa, la amenaza te la tira a vos. Digamos, no es como tan sutil. Claro, el auto es lo que defiende, digamos. Y pensar, ¿no? Un poco, quedarnos pensando un poco en esto, pedir también que nos manden mensajitos si quieren opinar. ¿Qué representa para un varón el auto o la camioneta o qué significa? La chata. Porque, no sé, yo tengo auto y mi auto lo adoro porque me lleva a todos lados, pero es un auto. Claro. No es más que un auto. Pero sí, para muchos varones, un auto es mucho más. A mí me gustaría saber que sí, sí. Para si algún varón nos quiere mandar, pero también qué opina la otra gente, la demás gente, ¿no? Sí, ¿Qué opinan? Y además, si nos quieren contar alguna anécdota o eso. Algo. Bien, si quieren, repito las vías de comunicación, dale. Así nos mandan mensajes o nos pueden llamar, tenemos número de línea para que nos llamen por teléfono y atendamos, 3548-497812, y para mandarnos su WhatsApp, también 3548-597634. Nos pueden escuchar por internet a través de www.radiominga.org.ar. Marea tiene su página en Facebook, que es Marea Diversa, su página en Instagram, que es Marea Diversa Radialistas. Así que bueno, esperamos ahí las repercusiones. ¿Qué es lo que les pasa a los hombres, a los chabones con los autos? ¿Cuáles son tus experiencias? Estoy leyendo un mensaje que me río, pero realmente ya es muy importante. ¿Ya te llegó un mensaje? Sí, ¿lo puedo leer? Sí, claro. Dice, escribe Ángel, dice, ¿qué les pasa a los varones con los autos? Mi novio no me deja comer una galletita adentro del auto para que no se lo ensucie. Es motivo para dejarlo, ¿verdad? Pues claro. ¡Pues claro! Come mucha galletita, hermana. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Bueno, y yo les cuento que también nos llegó otro mensajito. Este es... antes nos llegó sobre cuando hablamos de los incendios. Le mandamos un abrazo enorme a Hernán, que nos dice: qué potencia esas palabras, todo fuego es político. Saludos, Marea. Así que, Mareas. Gracias. Así que nada, le mandamos un abrazo enorme a Hernán. Y bueno, ahí esperamos más mensajitos. Sí, no, con anécdotas. Es verdad, yo también tenía un novio y el amigo de un novio que no te dejaba comer en el auto. Y viajamos un montón de horas en el auto. Y viste, decís, bueno, si no me deja comer en el auto, para media hora, porque yo tengo hambre. Claro, no. Bueno, ¿qué más nos dejan hacer con y en los autos? Ni te cuento, por ahí también alguien puede pensar si un varón te tiene que enseñar a manejar. Ay, no, a mí ya me pasó. Wow. Yo puedo dar fe de cómo se estructura, digamos, de forma eso, muy sutil y muy inconsciente, porque son las cosas a las que estamos acostumbradas. Estoy hablando re mal. No, estás sí, para entender. ¿no? Una familia, dos hijas mujeres, un hijo varón, sí. Un papá, una mamá. Bien. Las hijas mujeres no saben manejar. No. La mamá aprende a manejar porque le robó el auto al marido. Totalmente. Y aprendió a manejar con su propia madre, así en esos estados. Solo manejan el padre y el hijo varón. Esa es muy claro cómo funcionan los sistemas patriarcales y los sistemas de poder, porque hay que pedirles a ellos que te busquen, que te lleven, que te traigan, entonces saben en dónde estás, hasta qué hora, tus horarios. Sí, pueden hacerlo de buena gana y todo, pero no uno no tiene ganas siempre de estar contando todos esos detalles. Estoy en tal lado, venía a buscarme, es como que nos limita un montón en nuestro andar por el mundo. Y que además saber manejar es una herramienta hoy en día. Digamos. Es necesario, claro. Sí, completamente. Yo, por ejemplo, la primera vez que mi papá me llevó para enseñarme a manejar, volví llorando. Sí, y dije, totalmente. No salgo más con mi papá. Me maltrató todo el tiempo. Fue muy feo, muy, muy feo. Es como si una tuviera que saber todo de entrada. Sí. No te puedes equivocar, porque ¿cómo te vas a equivocar? Es que estoy aprendiendo, señor. Es que hay algo ahí del orden de me maltratas el auto. Claro. Sí. O sea, ellos nos maltratan a nosotras, pero no le maltrates el auto. Hola. Estás apretando demasiado el embrague. No llega hasta el fondo. No tiene que... Y es un grito que va subiendo de tono. Pa, pa, pa. La opinología cuando una maneja... No, pero cuida... No, pero esto se lo... No, pero fíjate. No, pero ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no doblaste? ¿Por qué no...? Ay, ¿querés manejar vos? Es como... Sí. Y sí. Vamos, quieren manejar ellos. Es así. Totalmente. Es así. Bueno... nos esperamos, esperamos. Sí, esperamos los mensajitos. Ahí que tengan ganas. Repetimos de contar. El teléfono móvil 3548-597-634. Y bueno, nos vamos a la tanda con una musiquita. Sí. ¿Quieren? Sí, claro. Sí. ¿Querés una musiquita dedicada para alguien especial, Barbarita? ¿Querés dedicarle una cancioncita al señor? ¿Al señor? ¿Le dedicamos la cancioncita del camión? Sí, y a todos los varones, por si no les quedó claro. Que no. Dale. Dale, volvemos en un ratito. Vamos. Ardiendo, somos la rabia y la voz. Uh-huh. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no he nacido para callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron negar. No soy madre por defecto. Quien nunca se rinde, quien hace una rebelión, una gran ola que embiste este sistema cero. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con las ganas de otras, las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo. Nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas.

los hombres, aunque en menor medida, también. Ayudemos a crear una sociedad más libre, donde uno pueda realmente ser lo que es sin discriminación de por medio. Como cuando era niña, que me gustaba jugar al fútbol, pero también me gustaba jugar con muñecas. Era libre porque aún estaba lejos de ese sistema de creencias. No era ni más ni menos mujer, era simplemente yo. Que este día ayude a crear más conciencia e igualdades, donde las niñas aprendan a jugar al fútbol y los niños también jueguen con muñecas. A crear un mundo donde las personas podamos ser libres, porque somos mucho más que hombre o mujer, somos mucho más que las diferencias. Estamos en Marea Diversa, en este segundo bloque, retomando las palabras de Cecilia Gisela Basaldúa, quien fue asesinada en Capilla del Monte en abril del 2020, desaparecida y luego hallado su cuerpo sin vida en un basural. Esta semana, el día lunes, la familia de Cecilia Gisela Basaldúa viajó a la provincia de Córdoba solicitando una audiencia de manera personal ante la Fiscalía de Córdoba, ante el Poder Judicial de Córdoba. Esta audiencia la venían solicitando hace ya un tiempo, desde la querella se venía realizando este pedido. Pero bueno, la Fiscalía General responsable de poner en marcha el juicio por el femicidio de la joven no había dado respuestas. Y la realidad es que este juicio se estaría intentando iniciar de una manera bastante atropellada, ya que la investigación es bastante dudosa, hay una persona detenida que no se entiende bien las causas por las que está detenida. No habría tantas pruebas. Hay un montón de pericias y de cuestiones que no están siendo resueltas. Todo se aletarga muchísimo en cuanto a las presentaciones de pruebas, a los ADN realizados, a las pericias al cuerpo de Cecilia Basaldúa. Entonces, este lunes, el papá y la mamá de Cecilia Gisela Basaldúa se hicieron presentes en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba para exigir de manera presencial una que los atiendan, tener una audiencia para poder poner en debate o en discusión o pedir que no se inicie el juicio de esta forma, sino que se tomen pruebas que no está queriendo tomar la justicia y diferentes reclamos, ¿no? Para que no quede impune este caso, sobre todo porque se está viendo de entre telones, digamos, cómo se, a través de todos estos manejes de ocultar información o de no tomar algunas cuestiones como pruebas, proteger algunos sectores poderosos, algunas personalidades poderosas, se está notando demasiado. Y bueno, entonces seguimos poniendo la voz de Cecilia, seguimos trayendo la memoria de Cecilia Gisela Basaldúa porque esperamos justicia para ella y para su familia. Sí, también quiero agregar que, porque sé que muchas personas no lo saben, el cuerpo de Cecilia Basaldúa aún continúa en la morgue. Y eso demuestra la lentitud y el no querer actuar contra los poderes. Así es. También decir que el día lunes en Córdoba los maltrataron muchísimo a los padres de Cecilia, a la abogada de Cecilia. Y bueno, realmente es desgastante esta situación. Y la fiscalía se negó a recibirlos, claro, ¿no? Así es. Vamos a escuchar unos audios. Vamos a escuchar primero a la abogada Daniela Pavón. Abogada de la familia de Cecilia, contándonos lo que pasó el lunes en Córdoba. Bueno, cuando la causa se eleva a juicio, solicitamos una reunión con el fiscal de cámara, el doctor Barrera. Esto hace más de 2 meses aproximadamente, venimos insistiendo en esta reunión. Se venía dilatando, Él estuvo enfermo de COVID, entendemos, se siguió dilatando hasta que nos dijeron el fiscal no lo va a recibir por el momento porque no sabemos quién va a ser el fiscal actuante. A raíz de esto venimos gestionando la reunión con el fiscal general, no solamente yo, sino también Gerardo Batistón, que es el abogado por la Secretaría de Derechos Humanos. Venimos gestionando y nos hacen hacer una presentación formal que se hace la semana pasada en razón del viaje de la familia, ¿sí? El día viernes me llaman por teléfono, vengo, me piden los antecedentes. Ahí cruzamos algunos mails que se habían mandado al comienzo de la causa y bueno, después de una reunión en el mes de marzo con la familia. Y hoy venimos acá, en teoría, extraoficialmente se había dicho que el fiscal nos podía llegar a atender y nos iba a atender ante esta petición de la familia. El tema es que nos encontramos con un decreto donde nos dice que los planteos deberán ser canalizados ante el tribunal actuante, es decir, en la Cámara que no nos quiere recibir hace más de 2 meses. O casualidad, hoy nos da la noticia de que mañana nos recibe a las 10 de la mañana, pero el maltrato que recibió la familia ahí arriba, la familia y nosotros como abogadas, no se puede pasar por alto. La verdad que esto no puede volver a pasar. La familia que viene sufriendo desde el día 1 maltrato con la fiscalía. Y bueno, no, se lo vamos a denunciar. Más allá de tener esta reunión con el fiscal de Cámara, creo que es necesario que el fiscal general nos atienda. Porque acá hay hechos graves denunciados, ¿sí?, que tienen que ver con la fiscal y con la policía. Escuchamos a la abogada del caso de Cecilia Gisela Basaldúa, quien denuncia y nos relata el maltrato que recibió ella y los padres de Cecilia en este pedido de atención de parte de la justicia cordobesa. Una situación que lamentablemente también es cotidiana, que deja muy clara la justicia patriarcal a la que estamos sometidas, ¿no? Sí, situaciones de maltratos que la familia de Cecilia Gisela Basaldúa viene sufriendo desde hace más de 1 año y medio, ¿no? Claro. Desde el asesinato, desde el femicidio de Cecilia, la justicia no tuvo otro trato, ¿no? También está bueno empezar a investigar. Si no lo investiga la justicia, bueno, que empiece a salir y a difundirse en los medios de comunicación qué es lo que están escondiendo y qué es lo que están protegiendo, qué está protegiendo la justicia, porque hay un montón de pruebas que tiene la familia que no las quieren poner adentro del caso, ¿no? Es terrible. Sí. Ahora vamos a escuchar al papá y a la mamá de Cecilia el lunes en tribunales, en la Fiscalía General, después de que no los quisieron recibir. Bueno, como siempre, fuimos maltratados, nos recibieron por la obligación, no me dejaban entrar primero, ni siquiera me dejaban entrar ahí. Tuve que entrar, la verdad, yo no soy violento, pero tuve que entrar violentamente, le dije que no me iban a parar. Entramos, no la dejaban pasar, le digo, entramos los dos, la policía atrás nuestro, parecíamos delincuentes. Y bueno, llegamos a que nos atiendan arriba, el secretario, no sé quién es. Directamente él nos decía que no nos iba a atender. Entonces yo le digo, ustedes tienen obligación de atendernos por la ley de víctimas, ustedes nos tienen que atender. Entonces le digo, y hasta que no me atienda el fiscal general, de acá yo no me muevo. Y dijo que le iba a decir, bueno, el tipo se va, está un rato ahí adentro, cuando vuelve, me dijo que me iba a recibir mañana a las 10 de la mañana acá. Clarito, mañana lo vamos a atender a las 10 de la mañana el fiscal general. Bueno, después salieron con que no va a atender el fiscal de Cámara en Cruz del Eje. Eso, ¿sabés para qué lo hicieron? Los hicieron para sacarme a mí de ahí adentro. Después, obviamente, no podía volver. No, bajó el tipo y me dijo que yo había entendido mal. Yo no entendí mal. Directamente hicieron toda esa patraña para sacarme de ahí adentro. Eso, así actúan estos delincuentes, son delincuentes realmente. Susana, ¿qué dices? Sí, el fiscal general se esconde como una rata porque está protegiendo a todas las irregularidades de la fiscal Paula Kelm. Se tiran la pelotita el uno al otro, este te manda allá, el otro te manda acá y se tiran entre ellos. Así que igual vamos a ir igual a Cruz del Eje. y después volveremos acá. No nos van a parar. Para eso vinimos, no, para que nos reciba y tiene la obligación de recibirnos. Se ve que tiene miedo. ¿Miedo de qué? De la mala actuación de él. No quiere dar la cara, no nos quiere mirar de frente para decirnos que todo está mal, que ese expediente es un mamarracho y que es una vergüenza que él lo haya aprobado, porque él se supone que es el que controla a todos los fiscales, ¿no? Es vergonzoso, la verdad que es vergonzoso. Bueno, escuchábamos entonces las palabras de los padres, el padre y la madre de Cecilia Gisela Basaldúa, quienes también denunciaban y relataban el maltrato que sufrieron en la fiscalía. Y bueno, queda contar y relatar que finalmente en el día de ayer, el día martes, después de todas estas situaciones de maltratos, los padres de Cecilia y la abogada querellante se encontraron con el doctor Barrera, que recordemos es el fiscal de la Cámara Criminal de Cruz del Eje. Tuvieron que dirigirse hasta Cruz del Eje para encontrarse con este señor. Y bueno, desde el equipo de trabajo y junto a la familia se sigue preguntando cómo es posible llegar a un juicio sin una debida investigación, ¿no? Y desde Marea y desde los espacios en donde hacemos eco de estas situaciones uh-huh. tan injustas, también decimos que queremos verdad y justicia por Cecilia y que no queremos perejiles presos. Así vamos cerrando este segundo bloque, nos vamos a ir escuchando una canción. ¿Qué nos parece? Nos vamos a la tanda escuchando a Audrey Funk, Rebecca Lane y Víctor Murillo haciendo Larga Vida. Esperen que la encuentre, ahí está. Volvemos en 3 minutitos. Las esfumaron a jalones, nadie hizo nada. En la calle llueve pena, nadie hizo nada. Sin aliento, sin sangre en vena, nadie hizo nada. Son las mías, las conocidas y las desconocidas. Las que por la acera caminan, quieren salir a vivir. Les arrancan la vida a plena luz del día, contando las muertas como las piedras que taparon cuerpos. Las sin rostro, las sin nombre, solo en cifras convirtieron. Se convirtieron, nadie hizo nada. ¿Dónde están las miles de mujeres que salen de casa y ya nunca vuelven? Su familia las busca, sus hijas la esperan, su rostro empapelan por si alguien las viera. Tenía pelo largo, valiente los ojos, tenía 15 años. Que nos digan dónde están las niñas, sus madres buscando en fosas clandestinas. Y seguimos gritando, nos queremos vivas porque merecemos una larga vida. Cumplir nuestras metas, gozar sin medida. Merecemos larga vida. Seguimos buscando, gritamos tu nombre. Buscamos siluetas en el horizonte. Te prendemos velas para que tus pasos encuentren camino y vuelvas a mis brazos. Y nadie hizo nada. Y vuelvas a mis brazos. Nadie hizo nada. Tú no hiciste nada. Y nadie hizo nada. Y

todos los domingos a las 2 de la tarde por Radio La Minga, FM 94.7, la radio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En el 94.7 está La Minga. La Minga. Marea diversa. Somos las chamanas de la rebelión. Sus ojos en las fotos no saben a poco. Los ovarios ardientes, las tetas libertarias, los cuerpos disidentes. Vacío con otras, respiro. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Estamos nuevamente de vuelta en este tercer bloque de Marea Diversa, anunciando que tenemos en el teléfono a una compañera con quien charlaremos un ratito, porque este fin de semana se viene el gran encuentro, en Capilla del Monte. Encuentro plurinacional de mujeres, disidencias, trans, travestis, lesbianas y LGBTIQ. Así es, ese es el nombre todas completo. Todas esas no me las acuerdo todas juntas. Bueno, ya tenemos tiempo de aprender todo. Perfecto, compañera. Bien. Un encuentro que se hizo de forma regional en esta vuelta. Sí. Entonces, en Córdoba se va a estar, por lo menos en esta parte de Córdoba, se está organizando en Capilla del Monte, en donde nos reuniremos todas las mujeres que tengamos ganas de juntarnos a compartir, de reencontrarnos, de recuperar un poco esa sensación de pertenencia, sería, porque sí. El encuentro de mujeres venía siendo como de acuerdo también, sí, de acompañarnos, de debatirnos, de encontrarnos, contarnos qué nos pasa, qué pensamos. Y después de dos años. Uf. Que el último encuentro fue en la provincia Plata. De La Plata. Provincia de Buenos Aires. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, en La Plata, en el año 2019. Wow. Sí, de Marea fuimos nosotras a ese encuentro, memorable momento. Y bueno, esperamos poder a partir de este momento, de este año, poder recuperar esos espacios en donde éramos miles, tomábamos las ciudades y hacíamos lo que queríamos, básicamente. Éramos libres. Entonces, en este momento nos estamos comunicando con Lili de Capilla del Monte, del Movimiento Plurinacional de Mujeres. Hola Lili, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Bien. Hola Lili, abrazo. Hola, ¿cómo están todas? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro. Gracias, compa, por estar aquí con nosotros. Bueno, para contar un poco lo del encuentro, sí. que creo que, bueno, abre una etapa diferente como es desde la pandemia, pero también diferente desde las mujeres y disidencias, ¿no? Y también esto de lo plurinacional, que creo que es una materia pendiente. Así es. ¿Y cómo se viene pensando este encuentro? Mira, la idea del encuentro se propuso con las feministas de Avia Yala, en el sentido de comenzar a trabajar lo plurinacional, como fue incluso acordado en el último encuentro nacional, que lamentablemente la comisión organizadora no ha reconocido. Pero la idea es, yo creo que hay que centrarse no en la cuestión de la división, sino en intentar dar discusiones que tengan el fundamento de por qué plurinacional y por qué las disidencias del colectivo LGTB. Porque si nos paramos en un lugar en la discusión que sea patriarcal, que sea de imponer, como venimos a acostumbrar después de tantos siglos de patriarcado, creo que estamos cometiendo un error. Y esto de lo plurinacional, que además es absurdo porque hay comisiones dentro del Encuentro Nacional de Plurinacional, de disidencias, y no se puede incorporar en una cuestión del nombre del encuentro, me parece una discusión totalmente banal. Entonces, con esta idea es hacer encuentros regionales. Nosotros en Córdoba tenemos un montón de mujeres que pertenecen, mujeres y disidencias que pertenecen a colectivos de los pueblos originarios, y creemos que la mejor forma es andar, es caminar en este sentido, y eso es un poco la idea del encuentro. Qué bien. También pienso, ¿no?, en reivindicar el territorio en el que estamos viviendo, que también es ancestral y que también trae recuperar por quizás todos esos saberes que nos habitan, que por algo también nos reúnen en estos espacios. Es como pensar que no somos plurinacionales, me parece hasta, no sé, bastante, no sé, bizarro. Puede ser. Yo creo que es como no entender justamente el sentido transversal e inclusivo que han tenido los encuentros. Claro. O por lo menos la intención fue siempre esa. Si estamos hablando de inclusión, no podemos decir incluimos todo, pero claro. Hacer dos puntos, y además en una cuestión que realmente ya fue por aclamación, fue por talleres donde se discutió lo plurinacional y las disidencias, en todos los talleres de los encuentros del 33, del 34, y bueno, creo que ya es hora, ¿no? Es hora de planteárselo seriamente. Y creo que además, con la propuesta que se hizo en San Luis, o sea, que lamentablemente por la pandemia no se pudo realizar, las compañeras de los grupos de San Luis, de pueblos originarios y feministas, han tratado por lo menos de mantener esta discusión, sea en forma semipresencial o virtual, y creo que eso también tiene un sentido importante. Uh-huh. Entonces, creo que si estamos tratando de seguir organizando los encuentros, que esto no nos divida, ¿no? Y creo que también hay una intención de dividir, porque bueno, el dividir reinarás va a existir mientras el patriarcado exista. Claro. Lili, te converso con vos, te pregunto. Me parece que esta forma, esta manera de llevar a encuentros regionales, de algún modo está rompiendo un cierto centralismo que teníamos. Permitiendo a su vez que en muchos lugares se realicen encuentros regionales, y permitiendo también que las mujeres que gestionamos, autogestionamos nuestros viajes y nuestros momentos para estar allí, podamos estar en distintos lugares. Aquí en el caso de Córdoba estaríamos teniendo dos encuentros, un encuentro en Capital y un encuentro en Capilla, ¿verdad? Y además en Tras la Sierra también. En Tras la Sierra. O sea, a mí me parece importantísimo, porque esto de la región, cada territorio tiene también una impronta diferente, problemas diferentes. Hoy en Córdoba los incendios nos están atravesando. O sea, también esto que tiene que ver con el territorio, con la tierra, también es de interés de los encuentros. Y me uh-huh. parece el centralismo del que vos hablás, me sí. parece que es un centralismo ideológico. Claro. O sea, hay una metrópoli que determina, hay comisiones que se forman justamente con esta impronta y no escuchan. Claro. O sea, y lo peor que podemos hacer es no escuchar, porque si hablamos de la escucha a la otra, al otro, al otre, es justamente en revertir situaciones que se han venido dando y que históricamente, bueno, se van a ir transformando. O sea, son 35 encuentros que evidentemente han sido transformadores, y esto tiene que seguir, porque si no es una cuestión de hegemonía y contrahegemonía. O sea, totalmente. Todo lo que es hegemónico hoy, en algún momento fue contrahegemónico. Sí. Significa un crecimiento para mí, o sea, es la lectura que hago desde aquí, como esos espacios regionales que van a, además, estar como muy atentes y analizando esas problemáticas locales que estamos teniendo, que son también, que nos atraviesan. Totalmente, totalmente. La descentralización enriquece. Sí, sí, aparte. Eso es lo que tenemos que comprender, ¿no? Sí. No, sí, pensaba también de que hace bastante tiempo se viene trabajando esto de generar un encuentro regional acá en Punilla, ¿no? Uh-huh. Algo que llevó mucho trabajo y que finalmente el día del sábado se va a producir un encuentro regional de todas las compañeras y compañeros de la región Punilla. Eso es un logro, ¿no? Eso sí, eso a mí me emociona, porque realmente es como seguir con la línea de los encuentros, pero además un valor agregado, ¿no? O sea, que no quede en el discurso esto del reconocimiento de las disidencias y de lo plurinacional, que no quede en discurso, que sea efectivo. Claro. Hoy los pueblos originarios desde Jujuy a Chubut tienen problemas serios, pero muy serios, donde están perdiendo la vida en muchos casos. Uh-huh. Y esto lo tenemos que empezar a incorporar como un tema de debate dentro de un taller, sino hacerlo carne. Y la única manera es bajar a los territorios. Uh-huh. También estamos atravesadas por distintas realidades. En el caso nuestro, en Capilla del Monte, situaciones que hemos venido trabajando, como el caso de Flavia Zaganías o el caso de Cecilia Basaldúa, solamente se hace carne cuando uno baja al territorio y se da cuenta de lo que es la justicia patriarcal, ¿no? Uh-huh. Y esto también va a ser parte de nuestro encuentro territorial. Claro, también eso, ¿no? Muy simbólico también el lugar, Capilla del Monte, que en estos últimos años ha sido el centro de las violencias más cruentas en el Valle de Punilla, ¿no? Y de la justicia patriarcal también que tenemos. Tal cual, y la única manera de comprenderlo es que cada localidad de Punilla, cada lugar y cada región de Córdoba comience a trabajar en forma más efectiva. Nosotros hablamos, hicimos el juicio a la justicia patriarcal con Pañuelos en Rebeldía y con las feministas de Villa Ayala, y una de las preguntas era, bueno, pero que no quede en lo simbólico, que no quede solamente en esto de denunciarlo y que sabemos que es importantísimo visibilizarlo, pero tenemos que empezar a pensar estrategias para poder hacer en algún lugar efectiva. No, yo no digo la destrucción de la justicia patriarcal porque bueno, nos va a llevar unos cuantos años, pero sí la incidencia de los movimientos uh-huh. para que esta justicia deje de ser patriarcal o por lo menos que atempere este tipo de decisiones judiciales que tanto perjudican a las mujeres, ¿no? Así es. ¿Y se van a plantear algunas instancias de diálogo dentro del encuentro también en este marco, ¿no? De encontrarnos y de charlarnos o compartirnos cuáles son las situaciones en cada territorio. Sí, la idea es, hacer que la palabra fluya y que las compañeras y compañeras que estén en el encuentro puedan hablar de sus problemáticas locales, muy pequeñas quizás para cuando se las mira desde la metrópoli, pero que son justamente el problema diario. Claro. También esto de circular la palabra va a ser con compañeras de lugares de pueblos originarios, y bueno, obviamente hay mucho para hablar, es todo un esfuerzo que también hacen las compañeras para llegar hasta acá, y vamos a hacer una ceremonia que la van a organizar las compañeras, y también vamos a hacer circular la palabra en un círculo, donde lo primero va a ser explicar esto de por qué los encuentros regionales, pero después el resto va a ser la construcción colectiva que se haga en el momento. Qué bien. Qué muy expectantes todas, con muchas ganas de que llegue el sábado. Sí, además va a haber una feria feminista, va a haber un espacio para niñas, va a haber mucha música, y bueno, después les pasa, ustedes ya han de tener la gacetilla porque no quiero olvidarme de los nombres. Allí lo tenemos. ¿Sí? Y me parecería bueno que sí. Puedan leerla a la audiencia. Sí, claro. Y bueno, nada, a partir de las 12 el sábado, Capilla arde. Que arda, compañera. Ahí estaremos para que arda, Lili. Totalmente, totalmente. Fue muy lindo además prepararlo. Digamos, empezar a trabajar no solamente entre el pluri, que bueno, ya estamos como acostumbradas a una cosa más local y más chiquita, bueno, esto de articular con las compañeras de otras organizaciones de la zona me parece que fue lo más rico. Totalmente, sí, ni hablar. Gracias, Lili. No, gracias a ustedes por siempre estar tan atentas. Nos vemos el sábado. El sábado nos vemos. Tempranito. Hola. Sí, sí. A las 12 el público, pero nosotras vamos a tener que ir antes. Bueno, gracias por la nota. Un abrazo, Lili. Chau, otro chau. Inmenso. Chao, chao. Chao, nos vemos. Ahí ahora leemos la gacetilla de prensa que recién comentábamos con Lili, de la Pluri de Capilla. Las organizaciones convocantes informan que el día 9 de octubre de 2021 se llevará a cabo el Encuentro Regional Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, No Binarias y Otres en la Plaza San Martín de Capilla del Monte. A partir de las 12 habrá Feria Feminista, Arte y Música en Vivo. En el encuentro debatiremos sobre las problemáticas que nos atraviesan como identidades oprimidas y reforzaremos nuestras reivindicaciones. Seguimos denunciando la violencia hacia las mujeres y las disidencias de todos los pueblos del territorio, el saqueo, la privatización y el despojo del capitalismo. Luchamos por una sociedad sin desigualdades y sin patriarcado. Invitamos a los medios de prensa a difundir el evento y pedimos que se haga con perspectiva de género. Convocan a esta pluri, a este encuentro pluri, Movimiento Plurinacional Feminista y Disidente de Capilla del Monte, La Minga Espacio Cultural, Colectiva Feminista Casa Grande y Molinari, Comunidad Hijas del Sol, Come Chingón, Las Hilando Socorristas Córdoba, Isadora Cosquín, Marea Diversa Radialistas Feministas, Red Viva Punilla, Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Bueno, y ya nos tendríamos que ir a la última tanda de Marea Diversa, rapidísimo, che, se nos fue sí, el programa. Eso iba a decir. Igual nos queda un bloque todavía. Qué alegría para seguir hablando de los camiones. Sí. Que vengan los mensajes. Que vengan los camiones. Nos vamos a la tanda escuchando a Susie Shock y la bandada de colibríes Milonga Queer. Volvemos en un ratito. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no.

suelo de los derechos salimos a luchar. Marea diversa. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. Cuarto y último bloque de este programa de Marea Diversa que pasó como agua para mí. Desde este lado yo sentí eso. Como agua. Como hermoso agua. Programa. Sí. Qué lindo compartido acá de tres. La verdad que es otra cosa. Una maravilla, compa. ¿Es tu primera vez de a tres? ¿Tu es primer trío? Sí. Lo estoy pensando. Claro que sí. Es mi primera vez de tres. Wow. Qué lindo, tanto tiempo sí. Que pasó entre con todo lo que ha pasado en estos últimos casi dos años, ¿no? Cuántas cosas que han cambiado. Pero vamos, de alguna manera, recuperando espacios, usando la imaginación un poco, usando así la creatividad. Exactamente, vamos la creatividad. Sí. Volviéndonos creativos en cada situación crítica. Bueno, veníamos hablando a lo largo del programa del Encuentro Plurinacional de Mujeres que será el día sábado en Capilla del Monte. Sí. Repasábamos la situación en la que se encuentra el caso de Cecilia Basaldúa y retomando ahí los hilos de la justicia o injusticia patriarcal, nos toca traer en este caso a la compañera Flavia Zaganías, quien fue condenada a 23 años de prisión, una condena sumamente aleccionadora para sí. Todas nosotras. Recordemos que Flavia es condenada primeramente por realizar un scratch a través de Facebook de quien es el abusador de su hija, que por otro lado no es, esa causa viene como muy tranqui también, esa investigación, como suele suceder en la mayor parte de los casos de abuso sexual infantil. Y después de algunas situaciones confusas y violentas, se la acusa a Flavia y se la condena a 23 años de prisión. Esta semana el equipo técnico de la defensa de Flavia Zaganías, después de haber presentado un recurso de amparo para reafirmar la condena, en realidad ellos no piden la reafirmación, piden el rechazo de la condena y que se revise ese número tan increíble. Sí. Digamos, 23 años de prisión es casi una condena perpetua, una perpetua que se la da a genocidas en general, que a muchísimos femicidas no se los condena de esa forma. Por eso hablo de condena aleccionadora, ¿no? Como que aleccionadora para nosotras para las mujeres que denunciamos. Exactamente. Sí. Bueno, abusos a nuestras niñeces. Ese ensañamiento y la misoginia en este fallo ejemplar tiene un objetivo político claro. El de aleccionar al movimiento de mujeres en general. Uh-huh. Es importante también hacer esta lectura bien política, ¿no? Y en particular a las madres protectoras que se levantan contra el encubrimiento y la impunidad. No es casual que este fallo salga a la luz en medio de las reafirmaciones derechistas, reaccionarias y misóginas de todas las fuerzas políticas del régimen. Vamos a los encuentros regionales o a pronunciarnos por la libertad y la absolución de Flavia y de su hijita. Vamos a escuchar un audiecito que tenemos acá de Soledad Díaz García, legisladora del FIT, abogada y referente del de Mujeres de Plenario de Trabajadores, hablando un poco sobre esta reafirmación de la condena a Flavia Saganías. Este lunes 5 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba decidió ratificar en todos sus términos la condena a 23 años de prisión para Flavia Saganías por el solo hecho de haber denunciado al abusador de su hijita de 5 años. Es un fallo de autoencubrimiento para ocultar la política de amparo al abuso sexual en las infancias y adolescencias que se lleva adelante en nuestra provincia, pero también un intento de aleccionar a las mujeres, a las madres protectoras en particular, que se han levantado en contra de esta impunidad. Por eso es que también decimos que forma parte de la reafirmación de una política misógina, derechista y reaccionaria que llevan adelante todas las fuerzas políticas del régimen y que tiene a las mujeres y diversidades como sus principales víctimas. Llamamos en esta nueva instancia judicial que se lleva adelante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a redoblar la movilización, a poner en pie una gran campaña de pronunciamientos de las organizaciones de mujeres, de diversidades, de los organismos de derechos humanos, de los encuentros regionales que se están llevando adelante en Córdoba y en todo el país para levantar bien alto la consigna de absolución y libertad para Flavia Saganías. Llamamos a redoblar el camino de la movilización callejera independiente del Estado para lograr la justicia que se merece tanto la hijita de Flavia Saganías como la propia Flavia. Cárcel al abusador. Flavia Saganías no está sola. Flavia Saganías somos todas. Bueno, escuchábamos entonces las palabras de la compañera, y como si esto fuera poco y si la injusticia no nos afectara y no nos pasara por encima, en este momento se está realizando una colecta para recaudar la suma de 100.000 pesos en menos de 10 días hábiles. Esta recaudación es el valor de la tasa de justicia para presentar un recurso ante la Corte Suprema de la Nación, única instancia que da la posibilidad a que se revea el injusto y patriarcal fallo que ratifica la condena a 23 años de prisión a Flavia Saganías, madre protectora, por un delito que no cometió. Necesitamos de la solidaridad de la comunidad para colaborar con los gastos que deben afrontar Flavia y sus hijes. Hay una cuenta de banco para realizar los aportes. Si quieren, la compartimos. ¿Sí? Sí. Y la vamos a subir al grupo. Está subida al Facebook de Marea Diversa. Ya. Ahí va. Bueno, pueden buscarlo entonces en el grupo de Marea Diversa. En el Facebook, en la página. En el grupo no van a encontrarlo. No. Bueno, Facebook. Es muy importante contar con la solidaridad de la comunidad, que todos hagamos el aporte por más mínimo que sea, porque todo tiene claramente, para la justicia hay que, todo tiene un valor, ¿no? Y el valor es monetario, y para nosotras, que siempre estamos recontra precarizadas y solas, es inalcanzable. Inalcanzable. Así que somos muchas. Sí, somos muchas. Así que a colaborar para acompañar a Flavia y a sus hijes en este pedido de justicia por todos ellos. Los labios tras el velo, la voz en un pañuelo, la fe mueve montañas de oro y plata. El mal está en el suelo, es líquido y es negro, desata cada guerra con otra farsa. Lo bueno siempre afuera, las luces se encandilan, nos roban hasta el aire que se respira. Espejos de colores se llevan nuestro pobre, nos dejan tierra pobre, se llevan nuestra vida. ¿Cómo puede ser que nos devore el hambre con tanta ley? Bueno, y acá estamos ya recorriendo los últimos minutos. 15 minutos para convertirnos en camiones y salir impulsadas a esa calle a gritar como bocinas. ¿Tenés ganas de convertirte en camiona? Ay, sí, a mí me gustaría. Sí, claro, con el poder que están teniendo. Oh, no. O sea, alguna vez debería ser un poco más repartida la cosa, ¿no? Digo, siempre. Si eso da poder, bueno, que también nos toque a nosotros. Pero nosotros no estamos sintiendo que nuestro auto sea un poder. Escucharlo, no, escuchando a Chico Trujillo, que mira cómo te convierte en un segundo en camión. Muy asustado y sin saber manejar, rodito le movía pero no podía arrancar. Ay, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena conducción. Con tan buena conducción. Igual yo no hablaba de cosificar la lucha, No, no estoy queriendo convertirla en camión. Solo digo que bueno, que es linda esa sensación. ¿Quién? Sí. ¿Quién no se ha encontrado y se ha cruzado con esas situaciones tan aberrantes, ¿no? De que te digan o de que escuchás que le dicen a tu amiga que va a manejar. Yo no manejo. Anda a lavar los platos. Claro. Wow. Seguro que lo que manejo es una mujer. Es como, es denigrante. Sí. Y además, ¿quiénes nos enseñan a manejar? Es como... Claro, o sea. Me parece como que en esas palabritas tan chiquitas se van sembrando un montón de cuestiones de violencia, de discriminación. A veces es como bastante agotador encontrarte cotidianamente con esas situaciones. Y en un punto ya hasta te da gracia. Porque uno son muy cotidianas. A elegir la risa. Porque me está boludeando. Dale. Son muchas las mujeres que manejamos, o sea, y es como re cotidiano. Lo sentís en la mirada, en todo, como que aparte manejamos que, muchas cosas, no solamente autos, obviamente, digamos, manejamos como, un montón de cosas. Sí. Acá estamos manejando un programa de radio. Por ejemplo, ¿no? Claro. Totalmente. Claro. No estamos diciendo que no nos toquen el programa de radio. ¿Me toca? No, sí. No me toquen, pero... Sí, yo le voy a decir. No se van a salvar si nos tocan el programa. Esa sí se la decimos. Ahí está. Y tenemos mensajitos, llegaron mensajitos. Bueno. Ahí va. Ana nos dice, para mí la relación del hombre con el auto es porque necesitan reafirmar su masculinidad. Mira el auto que tengo, mira qué macho que soy. Wow. ¿Cómo es? Totalmente. Mira el auto que tengo, mira qué macho que soy. Sí. Hablar. ¿Viste? Sí. Los que lo lavan un montón. No, ¿y las marcas? Las marcas también dicen qué macho que sos. No es cualquier marca. Las marcas de auto. Pensé que las marcas que te dejaban cuando te golpeaban. No. Porque ahí también te dicen qué macho sos. Y así como que son repotentes eso de qué marca de auto tenés, ¿no? Otro lugar jodido para ir, tipo lancha. Para evitar son los lavaderos de autos. Ay, no. Lleno de... Y las estaciones de servicio a veces también. También. Son lugares complejos. Sí. No consigo yo que me laven bien el auto en un lavadero. Es horrible. ¿Y sabes qué vi? ¿Qué vi los otros días? Mira, no va a creer. Vi, compas, cómo le lavaban una camioneta blanca acá mismo, ¿no? Pero con un... con un amor que yo me quedé la dije, pero si ni siquiera me aspiraste el baúl, yo pensé, digo, algo raro hay. Vos decís que los lavaderos, sí, les lavan mejor los autos a los varones que a las mujeres. Totalmente. Bueno, acá tenemos otro mensaje. Otro mensaje de Cris que justo habla sobre esto de lavar el auto. No. Dice, tuve un novio que se pasaba todo el sábado lavando el auto. Ay, qué horrible. Lo dejaba brillante, solo para la noche dar una vuelta por el centro del pueblo y guardarlo. Un bajón. Dios, tantas imágenes. Sí, ese de lavar el auto mucho un día sábado es viejaza esa. Es re ochentesca. Recuerdo, he tenido ahí gente cercana que hacía eso, pero todo el sábado, desde que amanecía hasta era el plan. A las 6 de la tarde, el auto tenía que quedar impecable. Aparte de noche, digo, yo pensaba también, de noche no se ven mucho los autos, digo. Es tan importante. A mí eso no me pasa. No, creo que no. lavar el auto y mirar el partido de fútbol el fin de semana o las carreras el domingo temprano. Entonces, claro, no, claro. No hay tiempo para otra cosa. No. Bueno, es un alto tema este de los autos, es algo muy cotidiano, es un machismo. Yo no lo pondría de micro, ¿no? Porque no, me parece como que por ahí excede. Macro. Sí, pero aparte excede esa violencia, ¿no? Como exacerba esa condición de poder a partir de una materialidad como puede ser un auto, claro. ¿No? Uh-huh. Que también podemos verlo en otras cosas, pero me parece que es como muy cotidiano y no sé, creo que no hay mujer que no ha padecido esas situaciones, ¿no? En la calle o cerca, en su propia casa, pero sí, han estado muy presentes. Y se me acordé de otro hecho que, hablando del tema de quién enseña a manejar, que sucedió en un momento, la persona que manejaba, mi compañero, les roban los lentes, ¿no? Entran y rompen el auto, le sacan los lentes, y él no podía manejar si no tenía lentes. Pero él tenía en esa época de estos lentes de contacto. Ajá. Pero los lentes de contacto, vos no los podés usar más de 2 horas, y si estás en un viaje que es más de 2 horas, te joden bastante, al menos lo de esa época. Y a raíz de eso fue que me propusieron aprender a manejar, ¿vieron? Ajá, como diciendo, che, vos sabés que si me pasa algo, alguien va a tener que llevar el auto. Se dieron cuenta que hacía falta delegar. Y que vos existías. ¿Y a quién le va a dar el auto entonces? ¿Quién te trae de vuelta a la casa? Bueno, pero paso. Uh-huh. Digo, paso, y también esa situación de hasta no ver una necesidad de ese tipo, sí. ¿No? Como eso, como quién sos ahí en esa relación, ¿no? ¿Qué lugar ocupas? Y sí, son mecanismos que están readheridos y naturalizados también. Totalmente. Porque es como directamente, está tan automatizado que los hombres son los que manejan y los que dirigen, sí. Y no se, ni siquiera se lo plantean, es terrible. Es terrible. Claro, porque hasta que no se vio inutilizado de hacerlo, digo, como que es, uh-huh. Además esa idea de eso que alguna vez hablamos aquí con Marina, como un mandato de que sí tienen que poder hacerlo. Claro. Y si no lo pueden hacer, ¿quién lo hace? Uh-huh. ¿No? ¿Quién conduce si a mí me pasa algo? Otro varón. No hay, claro. ¿Viste? ¿Qué claro. sé yo? Eso. Y las veces que ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez, que vas a algún lado, no sé, salís, y vas a buscar un amigo, ¿no? Él va manejando, vos vas al lado, y vas a buscar a un amigo, y te piden que te vas a sentar atrás. ¡No! Porque el amigo va al lado. Sí. Eso es muy grave. Sí. Me bajo y me voy. Y real, súper real. Me bajo y me voy, compa, de una. Sí. Qué grave. Se sienta atrás, que pide. Se sienta atrás, porque yo voy en el... Yo como no manejo y soy acompañante, olvídate, no lo entrego ni a gancho. No, hay que entregar. Ese lugar no se entrega. Excepto que, bueno, tenga sueño y no quiera prestar atención y no tenga ganas de charlar. Entonces, capaz que sí, ahí me echo atrás. Pero es un lugar de disputa. Que quisiera ir a dormir atrás, claro. Únicamente. No. Es un lugar de disputa el asiento de adelante, el de acompañante. Sí, ni hablar. Sí, y bueno, en este mundo estamos, ¿no? En este mundo estamos y vamos a agradecer todos estos mensajes. Y vamos a seguir pensando, quienes quieran seguir ahí en el grupo, en el Facebook, y poniendo sus anedas de autos y señores que cuidan mucho los autos y algo más que tiene que ver con la violencia. Por acá les hacemos el alineado y el balanceado. Claro, eso. Totalmente. Tenemos el taller. Sí, tenemos un tallercito al fondo. Traiga su auto que aquí se lo alineamos y se lo balanceamos, ¿no? ¿Te se hace lo falta alineado? Centrado. Claro. Ahí está. Totalmente. Acá marea diversa, alineado y balanceado. ¿Cómo estamos hoy, compañeros? Veo. todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos, y este patriarcado, temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y llegamos al final del programa. Y vamos soltando este programa, compañeras. Y nos vamos saludando a las radios amigas que nos retransmiten, a Radio Roja de Casa Grande, a Radio Panamericana de Huerta, a una radio Muchas Voces de Capilla del Monte, y agradeciendo también a Radio La Minga, que nos permite esta posibilidad fantástica. Enorme. El aire del éter. El aire del éter y nuestra voz allí, sí. Pensamiento y corazón puesto aquí en este programa. Así es. La furia de las vivas, la marea reactiva que no piensa aflojar. Somos los torsos bien aireados, las bocas abiertas de par en par. La palabra escondida. Un placer haber vuelto acá, sí, a los micrófonos, a los controles, a Radio La Minga, acá al aire. Sí, muchas gracias a la comisión directiva, la biblioteca, a este trabajo que hizo para que al menos pudiéramos estar las tres, que nos permitieran a través de este vidrio vernos las caras y además vincularnos por la palabra, por el corazón y por estar mirándonos los ojos, que ya es un montón, compañeras. Es un montón el diálogo, poder hablar entre las tres acá, está buenísimo y no vamos a parar hasta que seamos que podamos estar todas acá. Hasta que no vengan las cuatro. Está bueno empezar eso. Sí, somos más. Somos un montón. Somos un montón y les mandamos un abrazo grande a Albertina, a Marina, a Anita, a Luciana también. Sí, pronto por aquí la vamos a esperar. Bueno, y será hasta el miércoles que viene, que veremos quiénes estarán sentadas acá en estas... Haremos sorteo. Vamos a hacer sorteo. Vamos a ver quién va a estar aquí. Piedra, papel o tijera. Sí, piedra, papel y tijera. Me encantaría que estén allí viniendo esas compas. Y antes pasaremos por Capilla del Monte para celebrarnos, sí, en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, así que las esperamos a todas allí a partir de las 12 en la Plaza de Capilla. Las esperamos, sí, sí. Bueno, y nos vamos de este programa con una hermosa cordobesa, nos vamos a ir escuchando a la Bibi Possebón, haciendo una hermosa canción ahí, trayéndonos para llevándonos ya a Capilla el sábado. Sí, con esa canción nos lleva seguro. Y nos reencontramos el miércoles que viene a las 19 horas en Radio La Minga. Chau, chau. Chau. Chau. Del Olimpo, eres la... la madre, la diosa, la amada. Eres la bruja, la virgen deseada, la puta desviada, la vengadora, la que pelea, la que levanta el puño. Del Olimpo, eres la madre, la diosa, la amada, eres la bruja, la virgen deseada, la puta desviada, la vengadora, la que pelea, la que levanta el puño. Marea diversa.